Vamos a ser mañanas del sur, mañana hermosa en la ciudad de Concordia y muy cálido en los estudios. Nos vino a visitar un amigo hace mucho, no lo teníamos en vivo, por eso estamos muy contentos. Es el director de Comisiones Barriales, hablamos del señor Jaime Cinero y acá los compañeros también acompañándonos con el mate y la foto. ¿Cómo estás, Jaime? Un gustazo tenerte, ¿eh? Bueno, buen día, ¿cómo estamos? A toda la audiencia de Mañana del Sur y de una FM pionera de Concordia. Así que bien, laburando fuerte. ¿Momento de mucha intensidad o no? Y sí, se viene el momento, estamos en momentos difíciles, pero momento que no quita de que solamente se puede revertir con trabajo. Así que en ese camino estamos. Perfecto. Jaime, da la sensación por la idiosincrasia de Concordia que uno va viendo que hay un rol clave de las comisiones barriales, ¿o no? En una ciudad como Concordia, te digo, ¿no? Pero por supuesto que sí, por supuesto que la hay. Es decir, lo más organizado que tiene una ciudad hoy por hoy es el vecinalismo. Es tener activa en todos los barrios de Concordia, con las necesidades que hay, tener las comisiones vecinales trabajando junto con la gestión municipal. Este es un rol importantísimo. Eso está hoy aceitadito, si bien me imagino que siempre hay cosas para mejorar, pero digo, ¿eso está aceitado? El tema de la gestión, el tema de Jaime, ¿verdad? Te habla tanto del barrio, ¿se fue logrando esto? Me acuerdo que me lo habías dicho hace mucho. Nosotros seguimos la misma problemática. Hay funcionarios que están al servicio y trabajar junto con el vecinalismo, y hay funcionarios que no entienden ese mensaje que se nos hace más fácil a nosotros, de la gestión como funcionario, trabajar junto con el vecinalismo. Porque el vecinalismo son los que viven y conviven con las necesidades de cada barrio. Y tenemos vecinalistas muy activos que sería un error enorme perderlo, porque tienen todas las ganas, porque le ponen... Nosotros vamos viendo de los jóvenes cómo se están involucrando en el vecinalismo, es tremendo. Sí. Acá vinieron dos en el micro y la verdad que me vi sorprendido. Primero, muy jovencito, y segundo, una intensidad y una cabeza que le vuela. Y así van, vamos ahora. Bueno, vos me habías comentado... La Madrid. Que te había entusiasmado el tema de las renovaciones, ¿no? Por supuesto, y eso lo vamos haciendo. Bien. Hoy tenemos dos cronogramas. Después nos paró mucho la pandemia, que dejó destruido todo en lo económico, pero nos dejó una enseñanza y una visión diferente de que Concordia es muy solidario. Y solidarios son a veces el que menos tiene. Ojo, en la pandemia nosotros hicimos un programa de desde el municipio con los funcionarios, Gerardito Maidana, el secretario Marcelo Amadeo Cresto, todos juntos nos juntamos para llevar esa solidaridad a la gente mayor, a la gente enferma que no podía salir a hacer mandado, que no podían hacer trámites. Los trámites. Entonces se logró y nosotros, yo voy y le tiro el listado de cuánto había anotado como voluntariado para la ciudad. Era increíble. Mirá vos. Qué y bueno era, contar eso. Y conocer a la gente que nosotros sabíamos que tenían una necesidad tremenda ellos. Eso eran lo que tuvieron en la primera línea. Entonces, de eso hablamos, que hubo sectores del municipio, trabajadores, que tuvieron la primera línea. La gente de obra sanitaria nunca paró de trabajar. La gente de dirección de comisiones vecinales en el territorio, todo el tiempo. Y de desarrollo social. Pero después hubo la autocrítica, tenemos que hacerla desde el vamos. Muchos funcionarios. Una referente política nacional dijo: hay funcionarios que funcionan y funcionarios que no funcionan. Pero hubo muchos funcionarios en la pandemia que se alejaron de la gente. Se alejó de la gente. Entonces uno lo prevía, uno lo hablaba, lo charlábamos porque le decíamos: hoy más que nunca tenemos que estar. Seguro. Mucho que estaba con una enfermedad. Que están enfermos, que son enfermedad crónica, trabajaban todos los días, y otros no. Es claro lo que es. Hablando puntualmente del tema de los barrios, me acuerdo, esto le cuento a la gente, Jaime, cuando teníamos la voz de los barrios, el micro acá nos daba una mano importante, Y hasta nos hizo un reconocimiento, me acuerdo, en un acto en el centro de convenciones. Chocho por el reconocimiento. Bueno, te agradecí todo, pero te digo, vi mucha comunidad entre los venezolanos. ¿Esto se mantiene? ¿Sigue esto? Sí, decir, sí. Che, necesito una mano, te habla de un barrio. ¿Pudiste mantener esa...? Sí, es permanente. Bien. Es todo el tiempo. Nosotros veníamos ahora, tuvimos que parar en ciertos cierto lugares porque llama todo el tiempo los compañeros, porque por ahí te digo eso. Hay funcionarios como que hay muchos problemas, lo sabemos. Y queremos resolver, porque el funcionario está para resolver. Pero también hay funcionarios que no entienden que a ver, si la cloaca está en la calle y está saltando en una esquina, en la tapa, en la boca tormenta, una semana, dos semanas, no es tan importante. ¿Vos sabés lo feo? Cuando un vecino lo tiene adentro. Seguro. ¿Entendés? Entonces vos tenés que activar eso. Si a vos te están mandando un video, te están mandando una foto, eso se tiene que solucionar rápido, ¿no? Esperar una semana ni dos semanas. Sí, es claro. Y claro. Eso es, ¿tá? Lo que por ahí aceitar. Esta lectura, ahora vamos a hablar de esta lectura que estás haciendo y que es muy clara. La sacás por parte de los presidentes barriales que te dicen, che, fui a abrir un funcionario, no me atendieron. Pero por supuesto, tanto. Te pasa a vos mismo, che, mirá, resolveme esto y no te lo resuelven. Esa no, lectura. Nosotros fuimos más allá, que son los vecinalistas los más activos en los barrios. Pero también las ONG que existen en los barrios, las asociaciones civiles sin fines de lucro, los clubes, como referencia, donde yo vengo diciendo que el militante tiene que incluirse, insertarse a trabajar en las cooperadoras de escuela, en los clubes, en las comisiones vecinales. Y creo que ese mensaje de que lo vine trabajando, que va a ser 7 años que estamos en la dirección, en diciembre, creo que se logró, porque hoy ver a Nebel, un club tan popular, un chico de 20 años como presidente de la institución. No, sí. ¿Entendés? O ver los vecinalistas jóvenes, como Anaí Martínez, Cristian Martínez, David Sandoval, Ariel Segovia. Sí, ellos estuvieron muchos jóvenes, son jóvenes que apasionados, que son muy solidarios, un trabajo espectacular. Y así no me quiero olvidar de nadie, vamos dando ejemplo, pero también y ellos tenemos. Te dicen golpeé fuerte y no me dieron voz. Pero también tenemos los pioneros del vecinalismo que todavía siguen y siguen en la misma sintonía de pareciera que eran jóvenes cuando ellos arrancaron y todavía no se han cansado y siguen. Claro, que son re valiosos. Siguen en la lucha. Y a eso tenés que escuchar, y a eso tenés que mimarlo y tenés que estar al lado. Y tenemos esa gente que no deja de luchar por los barrios, no deja de peticionar ante las autoridades un mejor de vivir para todos. Vos sabés que a mí me cuentan, y por eso está bueno lo que trajiste, porque sin preguntártelo lo trajiste a colación, de los presidentes barriales que dicen, a veces voy, no me atienden, y después el vecino se enoja conmigo. Sí. Y qué tristeza eso, porque muchas veces lo hacen ocupando tiempo de su vida, estar con... Esto lo hemos hablado con vos también, que se enojan, y a veces porque no le atendieron una puerta, ¿no? Entonces vos decís, terminás debilitando un tipo que está haciendo bien las cosas, ¿o no? Y que andan muy temprano, porque se levantan temprano, porque nadie le pregunta, nadie viene a preguntarle, ¿tiene para el colectivo? ¿Tenés para la NASA la moto para ir a hacer cosas al barrio? El vecinalismo, han pegado el que... porque a ver, las redes sociales están más para la crítica que para lo positivo. Y eso es la realidad. Entonces, pegan por las redes sociales. Han dicho que cobraban los vecinalistas, que tienen sueldo, que tienen, tienen nada. ¿Entendés? Ellos no tienen. Muchos han logrado que son ya tenían su trabajo como municipal, como trabajo en la provincia y han salido al ruedo por su barrio. El otro día lo veo, me fue a visitar y me recontra sorprendió un viejo sindicalista, como lo es Miguel Pelandino. Miguel, le mandamos Miguelito, le mandamos un saludo. Histórico, referente histórico de ATE, ¿no? De ATE. Que le han puesto hasta los gobernadores, le pusieron lista para voltear y nunca pudieron, le ganó a todos. Miguel, ¿qué hace ahora como jubilado? Vive en el 6 de febrero. es de una lista apoderado de lista. Mirá vos. Y se fue y estuvo una charla hermosa tuvimos. Qué lindo. ¿Entendés? Entonces, tranquilamente sí, podía estar en su casa, en su casa, como dicen. Y otro de esos fue el Ganso Luna. Ahí está el Ganso del 6 de febrero también estuvo activo. Referente del sindicalismo, de las 62 organizaciones. Viejo sindicalista. El 6 de febrero tiene dos hombres sindicalistas de año. Era el Ganso Luna que falleció. Y que él se pasaba a la plaza, llevarle agua fría a los trabajadores cuando estaban ahí arreglando la plaza, y que decía que la luz de la esquina no él como era un tipo mayor, sí, con la trayectoria enfermo, que tenía. La trayectoria que tenía, se preocupaba por su barrio. O sea, estamos dando una historia hermosa, que el vecinalismo no es malo, lo quisieron hacer malo, lo hicieron malo unos pocos, pero hoy el vecinalismo está más vivo que nunca. Eso es lo que yo le digo a todos, decir, le mando saludos a todo el vecinalismo de Concordia, y que sigan por ese camino de la solidaridad, la esperanza, que no la pierdan, que esto se va cambiando, y se lo cambia también va de la mano lo social con lo político. Ahora vamos a hablar de política, no te me vas a escapar, Jaime, vamos a hablar, pero te quiero preguntar, época de crisis económica, época de, algunos dirán, piojera, algún enojo con políticos, pero eso lo vamos a dejar para después. ¿Impacta esto en los sectores barriales fuertemente? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo el acompañamiento en lo social puntualmente, teniendo en cuenta que muchas veces piden esto, ¿no? Sí, pero yo siempre digo que en la primera línea están los intendentes de cada ciudad. A nosotros nos toca bailar con la más fea. Enrique, después de... A ver, Enrique hizo algo, porque eso hay que hablarlo. El intendente, cuando lo convocan al gobierno nacional, Enrique tenía dos opciones. Cuando vos sos candidato a intendente y ganaste una intendencia, tenés, evaluá. Es decir, lo que me sirve a mí es quedarme en Concordia como intendente por el tema netamente mío de querer ser gobernador. Proyección política. Proyección política. Y estaba la otra opción. ¿De qué le servía a Concordia en general, a la gente? Sí, está bueno el análisis. ¿Y qué hizo Enrique? Ni lo dudó. Se fue a decir, cuando le dijeron cuál era el lugar, todo, de hacer obra, de traer obra. Si yo estoy allá, voy a ser el embajador de obra para ayudarlo al gobernador y también a nuestra Concordia. Y se fue. Entonces, a ver, hoy que mirábamos algunos hipócritas que decían, abandonó Concordia, dejó Concordia para irse. No. Es histórico igual, en cloaca y agua acá. ¿Me entendés? Entonces, decir... Pero no solo eso, si vos ves la avenida Ruta 4 de la 14. Sí, estuve el otro día, me sorprendí. Si vemos, a Los Ángeles. Si vemos lo que es la costanera norte, obra la planta potabilizadora de agua. El aeropuerto, ayer que estuvieron. El aeropuerto. Vamos a empezar a hablar de todo lo que se viene. En los barrios, pasen por donde pasen, asfalto, cordones cuneta. Un trabajo de loco. Y si no estaría Enrique a ese nivel, y no sé si lo tenía. No, seguro hubiese sido menos. ¿Me entendí? Entonces, decir, hoy Enrique volvió por una necesidad, por su proyección política, y vino a su ciudad, y él es el intendente, y bueno, todos estamos, desde mi parte, predicando por qué tiene que ser Enrique gobernador. Porque para mí, estoy convencido que es el mejor cuadro político que está hoy, de después de lo que está en la primera línea, arriba, está Enrique. Por sobre todo, yo conozco a Piallo, he tenido charlas. Gobernador, intendente de Gualeguaychú, que tiene intención. Alberto Val, lo conozco, siempre he charlado. Hemos estado hace poquito, siempre voy a la ciudad. De Paraná, intendente de Concepción del Uruguay, que hay una eminencia como Laurito. Laurito, un tipo mayor, una carrera intachable, un tipo que en verdad lo admiro, porque el tipo está vive en el mismo lugar donde vivía. Sí, aparte un cuadro. O el presidente tipo, de la CARU, ¿no? Un tipo de barrio. Él camina solo, él no anda con nadie. Sí. Ahí no hay, él anda solito en la ciudad, va al mismo café que va siempre, se junta con los mismos amigos que va, y va al potrero donde siempre jugó, al fútbol, porque es loco y apasionado al fútbol. Entonces... Todos con intenciones de ir por la gobernación, por eso gobernación, lo está nombrando. Estamos hablando que hay que el justicialismo puede mostrar grandes figuras, pero por sobre todo nosotros decimos que arriba de Enrique, por lejos, es un tipo muy laburado. Es un tipo que hay que seguirlo, hay que seguirlo, hay que estar al lado de él. Entonces, de todo esto quiero decir, Concordia va a salir fortalecida. Estoy convencido que son los barrios donde tenemos que apuntalar, donde mejorar, y los barrios jamás traicionan al judicialismo. Te voy a decir algo que es una lectura que hago yo. Primero, lo de las obras es histórico para Concordia, esto hay que decirlo. Ahí está, te están mandando mensajes, me dicen. Pero te iba a preguntar, hay ciertos grados de enojo en los barrios con sectores políticos, ¿no? Y el peronismo sabe que se nutre de los barrios. Sacaste esta lectura, decís, che, hay que apuntalar esto, hay que avanzar acá. Pero en eso venimos hablando. Hoy se va a hablar un programa que es Desarrollo Barrial, en estos días, donde se van a estar todos invitados, yo creo que todos los medios. Estamos trabajando en eso, y también se viene la tercera tanda de asfaltado para Concordia, que está trabajando fuerte Enrique, que ya lo seguramente ellos van a lanzar todo lo que se viene en obra. Y también no dejar por encima de que servicio público tiene que ser el motor de esta gestión. Tiene que ser servicio público. Bien, el servicio público, coincido. Yo creo que tiene que... Los microbasurales, los pastizales. La plata que haya, que la vuelquen a servicios públicos, donde servicios públicos salgan a batallar lo que son los arreglos de calle, limpieza, desmalezado... arreglo, iluminación, más iluminaciones, cordón y cunet, o sea, hay todo para yo siempre se enojan porque dice, te pusiste la camiseta de servicios públicos, porque la dirección de comisiones vecinales estaba en desarrollo social y pasó a desarrollo urbano. A la órbita de la Secretaría de Mireya. Entonces, desde ahí creo que estamos cómodos, estamos haciendo un buen trabajo, que era lo que apuntábamos. Me fui por un tiempito, por 2 meses, y después decidí quedarme cuando me dijeron, volvé a desarrollar. No, me quedo acá, porque creo que acá, armando un buen equipo, con todo ello se puede solventar la problemática barrial. Sin duda. Che, bueno, te mandan saludo al compañero Jaime de parte del barrio Villa Cresto. Muchas gracias por los saludos al compañero Jaime. Señor, lo estamos escuchando. Arellano, mirá allá el barrio... Mirá este, te leo uno más porque te ponen a la altura, mirá. Aguante la zona noroeste y la juventud, más activa que nunca, junto a Cristina, Kim, Enrique y a Jaime. Verá cómo te metieron, bueno, muchos mensajes te llegan, che. Yo creo que a ver, a veces nos llevamos e invitamos a los compañeros que también ellos recorran, que inviten la radio, siempre es la voz de los barrios son las FM comunitarias. No hay que perder el trajinar de eso, de estar en cada FM barrial que esté, ir y hablar. No defender nada, hablar de lo que se necesita hacer y lo que se está haciendo. Es simplemente eso en la gestión. No venir y decir, ustedes vayan a hablar esto o aquello. No, faltan cosas por hacer. David se ha plantado 2 o 3 veces y yo lo he respaldado. Que sí, ha estado en la vida acá, me sorprendió gratamente. David que, y Ariel, la verdad que muy bien. ¿Cómo es? Pero faltan cosas por hacer, pero por supuesto que faltan. Pero que vamos en un camino a pasos lento pero firme, sí. Yo creo que esta gestión en este año va a volcar muchos recursos hacia los barrios y eso va a ser fundamental. Pensando en el escenario electoral también, ¿no? También, sí, porque todo va de la mano, pero... Bueno, vos tenés una historia muy grande en el tema de la militancia, ¿no? ¿Cómo estás viendo el justicialismo en esto, no? Con enojo, con aquel que me cruza vereda, con que estoy con esto. ¿Cómo lo viví? Porque antes decíamos, che, tenemos el partido, no, si querés nos peleamos a piña, pero adentro. Sí. Y hoy es como que, no sé si cambió el contexto con las redes sociales, que voy por acá, que no me gusta este. ¿Cómo lo? Me imagino que algo de tristeza te causa también, ¿o no? Sí, y también te también te gusta. Me gusta, porque ese es lo que me gusta explayarme en el campo mío, que es estratégicamente en lo político. Pero creo que nosotros vamos, el justicialismo en todos los tiempos fue como que hay pelea, que hay divisiones, que se pelean, que mañana no están juntos y todo. Pero es la forma de reproducirse también el peronismo para agarrar el envión. Pero ¿no lo viste un poco apagado, Jaime? Sí, que la llama está apagándose, por supuesto que nosotros... Que se puede revivar, el 17, seguro. Pero que se puede revivar, pero no tenemos duda. Pero que tenemos candidatos en Concordia, también hay candidatos y candidatas que tranquilamente pueden ser candidatos al 2023 como intendente de la ciudad, como intendenta, como intendente. Hay cuadros para presentar en la ciudad, pero hoy lo que a mí, en lo personal, estamos trabajando y predicando la palabra de que Enrique tiene que ser el gobernador. Y no lo estamos quedando en Concordia los fines de semana, estamos en todos lados de la provincia, corriendo con los militantes, no con los dirigentes, ojo, para los dirigentes está Enrique, pero buscando ese lugar de la militancia, de amigos que tenemos en cada rincón, que mis amigos tienen amigos y vamos y lo recorremos, y así se va armando la ola de poder tener lo que nos faltó en esta elección pasada. Enrique, que si bien son diferentes, ¿no? Enrique lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Y aparte son diferentes las ejecutivas de las legislativas. Pero por supuesto. Nosotros, a ver, por eso es que por ahí el compañero cree o cree lo que escucha, algunos son medio débiles y entonces escuchan algo y ya lo quieren, y uno tiene que estar parando el hombre y eso no diga. Las elecciones intermedias, Busti era gobernador. A los 2 años se le ocurre, como gobernador, encabezar la lista de diputado nacional. ¿Cómo le fue? Y mal. Perdió. O sea, siempre perdimos las intermedias. Sí, sí, perdió Kirchner con el de los supermercados. Kirchner. ¿Cómo es de Narváez? De Narváez. Entonces, nosotros sabemos, pero tampoco dejemos que las cosas no están bien, que las cosas hay que mejorarlas. Venimos de una pandemia que destruyó la economía del mundo, no la de Argentina. No, sí, sí. El mundo. Y Concordia no fue ajeno a todo eso. Jaime, te voy a hacer una pregunta. Bueno, te siguen mandando saludos, pero te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el escenario electoral. Que se habló, y muchas veces surge de los compañeros que dicen, la oposición se ha peronizado y ha ganado sectores barriales. ¿Hiciste un análisis de eso? Más allá que es factible y es parte de la escena política. ¿Pero crees que pasó así? Por ahí pasó con algunos compañeros enojados que... te digo si hiciste un análisis de eso, pero una lectura. Pero por supuesto que la hemos hecho, la lectura está ahí y lo hemos visto. Y algunos compañeros están volviendo a la fila que se fueron. Quedan otros por sentarse y llamarlo y también no lo han escuchado. Pero también está lo segundo, amigo. Si el peronismo a vos te dio todo, porque todos lo saben, hablo de compañeros que fueron dirigentes y que son dirigentes y que el peronismo le dio todo y que sean ellos, ¿tá?, que no se fueron por necesidad, no se fueron por una necesidad de que no se lo atendió, de que no lo llamaron, de que le dio todo. Las instituciones que ellos representan, el peronismo le dio todo. Entonces, decir, ahora busquemos otros militantes que se fueron por la necesidad, que no tenían laburo, que le prometieron unas cosas, y de este lado no hacemos la autocrítica, no los escuchábamos. Sí. Eso está están bueno. Volviendo. Está bueno eso, decir, es una autocrítica. ¿Tá? Ahí fallamos. Pero ahí fallamos. Entonces, decir, Pero de no perdonar o decir, estos compañeros no se merecen estar mal en el peronismo. ¿Me entendés? Que se quede donde estaba. Y que le van a hacer un favor al justicialismo en el 2023. Ojo, le van a hacer un favor que se queden ahí. Sí. De un dirigente de eso, jugó a nivel nacional el señor Pichetto. Sí, es claro que sí. Y apareció en el obviamente partido. Obviamente que los nombres se me vienen todos. Pero... apareció en el partido este dirigente de Concordia que tiene la mansión de él, está atrás de Concordia y la mansión de esta primera. Fue de la mano del presidente del PJ, Juan Carlos Cresto, al partido. Después que habían hecho esa jugada con Pichetto. Y después hace esta maniobra de irse con... Sí. Oiga la posición. Ahí está. ¿Qué te parece? Bueno, le mandamos saludos. Ya saben de quién están hablando, ¿no? Entonces, decir, esas cosas no se puede permitir. Y la militancia no lo va a permitir. Yo creo que la militancia hoy está en un rol que Enrique, que yo se lo digo, Enrique tiene una base tremenda para la construcción que se viene. Hay una base, cuando vos tenés buena base... en la construcción de la vivienda, que venga tormenta, que venga lo que venga. Los cimientos están firmes. Los cimientos que tiene Enrique un buen cimiento. Jaime, se me pasó el tiempo, la verdad que buenísima la charla, pero te quiero preguntar, nuevamente apelando a tu experiencia, ¿no? ¿Pispiás el tema de lo que pase con el desdoblamiento de las elecciones? ¿Qué si sacan las PASO? ¿Qué si meten esta modalidad? Yo creo que hay que sacar. Yo creo que el bien del peronismo le va a ser el final de la ley Castrillón en Entre Ríos. Que este sea el final. Y que muchos dicen que verdaderamente, sacar eso y se moviliza entero el peronismo. Verdaderamente, al sacar eso, el peronismo va a venirse con todo y una ley lema que tenga que todos puedan tener oportunidades. Que todos puedan tener oportunidades, es la ley Lema. Que haya 5, 10, 20 candidatos en cada lista, le va a hacer mucho bien a la democracia y al movimiento. Yo creo que moviliza así el peronismo, coincido. ¿Fue una señal de la movilización del peronismo lo que pasó con el atentado, intento de asesinato de Cristina, que parece que ahí el peronismo eso no lo negoció y se movilizó entero? Fue una semana, más allá de que el atentado es aberrante y obviamente repudiamos totalmente, pero viste que como movilizó el... Y es que tocaron una líder. Es decir, hoy Cristina está por sobre todos los dirigentes. Yo creo que nadie se animará a decir lo contrario dentro de todos los gobernadores, de todos los diputados, senadores. Habrá una porción que no le guste, pero hoy por hoy Cristina está por sobre todo sin discusión alguna. Y creo que máximo con los actos que se vieron estos días, una movilización tremenda que no se ve. Y eso tiene que ser el justicialismo, movilizado. Sí, muchos piden, ¿no? Queremos los bombos, queremos la vuelta. Todo, pero tiene que ser la mística. Exactamente, pero eso es lo que lleva, lo que contagia. De otra forma no hay. ¿Me entendés? Que vos vayas a ver un río y Boca y no haya folclore. ¿A qué va a ir? Esto es exactamente lo mismo. Los compañeros se quieren movilizar, se quieren expresar, con bombo, platillo, estar, y eso es el peronismo, y eso de ahí no hay que salir. Ese es el lugar, nuestro PJ, convocar ahí reuniones, asambleas con los vecinalistas. Sí, muchos hablan de esto, ¿no? Tanto a nivel provincial como a nivel local, esto de que el peronismo juega un rol más importante. El peronismo como sede, no como partido, pero, sino no, como sede. Como sede, exactamente. Así que yo creo que si Dios quiere, el gobernador estuvo ayer en Concordia, ya anduvo con Enrique, la continuidad natural de Bordés, Enrique Cresto, la continuidad natural, porque los gobernadores van a seguir siendo de Concordia, no hay otra, Concordia elige Concordia, a mí no me vengan con que fulano va a venir, a Concordia le va a dar, porque ya esa experiencia la tuvimos siempre. Y la tuvimos con un gobernador peronista como Moyne. No dio nada. Los trabajadores estaban en la misma situación que mal. Y eso era un gobernador peronista, con un vicegobernador de Concordia. Sí, tal cual. Entonces, yo creo que Concordia elige Concordia. No tengo duda que Enrique va a recuperar, va a recuperar ese el movimiento justicialista y va a recuperar los barrios, y se va a cambiar de acá, queda poco tiempo, pero estamos trabajando fuerte para hacer un lanzamiento y que servicio público, ojalá que me hayan escuchado ya, servicio público es el motorcito para lo que se viene. Sin duda. Así que muchísimas gracias. Gracias, Jaime. La verdad que un gustazo. Terrible charla, ¿eh? Siguen los mensajes. Por invitarme, Jaime, me por invitarme y un saludo enorme para toda la audiencia de Mañana del Sur y de FM Lourdes, que es la pionera en FM de la ciudad de Concordia. Ahí está. Decir a Jaime que la comisión decía, queremos disputar también espacios, dice. Mirá vos, ¿eh? Presidente del Fátima Do, agradece a Jaime Cisnero. Osuna, el 21 de septiembre. Impresionante los mensajes que llegan. Y bueno, y audio también. Gracias, Jaime, un gustazo. Fuerte la charla. Gracias a la compañera acá que nos acompañó, a los compañeros allá afuera también. Nos vamos rápidamente a la música, nos vamos rápidamente.